to the store. I didn't know what I was looking for. I drove my car around this ugly town. I see the streets, they're empty just like me. My head, it doesn't stop for a second, for a single thought, a positive thought. My lungs hurt, we'll be right back.

Este tema se encuentra dentro de un compilado especial, es Garzomorfosis, y el tema Ni enterarme. 1, 2, 3. Vamos hasta México, la banda es Señor Kinnon y el tema es Aurora Boreal. Fuimos a buscar el final del arco iris y hacernos sueños realidad. Eso es imposible. Solo es una vamos hasta el Uruguay, esto es Peyote Asesino y el tema es lo que hay. vinieron y quedaron por la misma guita. La vida te la da pero también te quita. Parece que la ley esta vez no se aplica. Mándate pa' la calle donde el barro salpica. Se fueron pa' la fiesta pero no te invitan. Buscabas una pieza y ya no se fabrica. Quisiste preguntar pero nadie te explica. Y si no te avivaste la fumas en pipa. No te pongas lastimero y larga la alcancía. Tierra pa' el golero como el Pepe Sacía. Lo digo y lo repito, viejo sin garantía. Dame carnaval y dame la que es mía. Te falta una tecla, morde con la encía. Que el flaco de la esquina, que carajo vendía. Anarquía te decía el guía y fue policía. Dame carnaval y dame la que es mía. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, valor, eso es lo que hay. Dejaron afuera porque no te toca. Te mandan a callar y vos cerrás la boca. Te dicen que derrapa pero nunca choca. Sos el que busca el triple pero nunca en boca. Avísale a los bomberos que te busca la CIA. Afirma la pata hasta quemar la bujía. La jauría te seguía hasta la jaula vacía. Dame carnaval y dame la que es mía. Pisaste la manguera y hay tremenda sequía. Mala puntería, aunque buena teoría. A la vuelta de la esquina la bala se torcía. Dame carnaval y dame la que es mía. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, valor, eso es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, valor, eso es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, valor, eso es lo que hay. Si me pongo a rapear, porque no tengo remedio. Rapeando me parto al medio y ya no me vuelvo a armar. Las palabras que trasunto, no las trasunto así nomás. Las digo con compromiso. Con las bolas por el piso me quedo después de rapear. ¿Quieres que siga rapeando? Y se me acaba la cuerda. Sé que me voy a la mierda cuando me pongo a rapear. Después, no puedo parar. Y si me paran, me enojo. Me quedan los huevos rojos de tanto cuadricular el tiempo con mis suspiros. Las sílabas las estiro, después las vuelvo a estirar. Estiradas las refuerzo y las tiro sin esfuerzo cuando largo mi FaceTime. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, valor, eso es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, valor, eso es lo que hay. Volvemos al Perú. Aldo Cos y Da Locals nos trae el tema Desde el Sur. Todo el recorrido, mucho se ha vivido y demás. Siento que ahora toca descansar. El tiempo ya ha pasado, heridas no ha curado. Y ya siento que no puedo más. Today I'm feeling free again. Howling at the moon, riding every wave. Today I'm feeling free again. Siento que el fuego lo tengo que desarzar. Porque está que quema, quema, quema. Es pura candela. Na, na, na, na. Candela, una noche más, esto quema, quema. fuego y apágalo. Sácalo, préndelo, ponte cómodo con esta vibra, también fluyo yo. No sé si no te has dado cuenta, alto y bajo se han pasado, siempre acabamos parados. Today, I'm feeling free again, howling at the moon, riding every wave. Today, I'm feeling free again. Siento que el fuego lo tengo que dejar ser, porque está que quema, quema, quema. Es pura candela. Na, na, na, na, na. Esto quema, quema, quema. Es pura candela. Una noche más. Esto quema, quema, quema. Es pura candela. Míralas pasar. Esto quema, quema, quema. Es pura candela. Del sur, pico alto Perú, donde vengo yo, de donde vienes tú, del mar. Agua sagrada, limpia mis mares en sesiones de madrugada. Y siempre ando viviendo el momento, siempre ando dispuesto, siempre ando pidiendo más, más, más, más, más, más, más. Dame más amor, solo quiero sentir más, más, más. Quiero sentir paz. Oh, yeah. I wanna na na na na na na. Nos vamos hasta Chile. La banda es Nos Vemos en Plutón y el tema es Mantra para alejar el sol. Retornamos al Perú, estos Tricomas, y el tema es Ansiedad 100%. Me siento en un laberinto porque siempre me confundo. Si mi mente un momento se detuviera, tendría las cosas más claras, pero tengo mis defectos. No sé qué está por venir. Una banda interesante desde Buenos Aires, Argentina, se llama Versus Meteoro y el tema es Nuevas Generaciones.

desperté gritando de un sueño febril, cuando ya clavo su aguja en mi brazo. Volcano, desde Lima, Perú, y el tema es La Furia de los Dioses. Seguimos en el Perú, la banda es Los Santos y el tema es Lujuria. Thank you.

Solo.